el camino del análisis económico, hay que acostumbrarse a hablar de política económica y no de economía. Porque la política rige la economía. Y cuando la economía maneja la política, es cuando el país se pone pata para arriba. Se da vuelta y nadie entiende nada. Cuando Milei se sienta con una planilla Excel para decir tiene que cerrar los números, no está haciendo política, está haciendo un ajuste que es económico y pone y privilegia la economía por sobre la decisión política. Las consecuencias son el mal humor de la gente, la pérdida de votantes y, por supuesto, algo mucho más grave, el estado en que pone a la población. Esto es muy habitual. Por eso hay que hablar de política económica y no de economía política. Porque si no, estamos metidos en la vida de los Celso Garay, de los Domingos Felipe Caballo, cuando el mundo pasaba por ellos en lugar de pasar por la decisión política. Ahora, ¿es tan difícil administrar un país? No, no es difícil. Lo que se hace complejo es la distribución igualitaria de lo que hay que repartir. Porque cuando se distribuye mal, el consumo cambia y la economía no funciona. Cuando la distribución es equitativa y la gente que trabaja tiene una evolución y sabe que puede no solamente vivir, vestirse, pagar los remedios, el alquiler o los impuestos de su propiedad, sino que también puede pasear y puede disfrutar, es porque ese salario está de acuerdo al momento económico. Ahora, cuando no es así, cuando el sueldo no alcanza y cuando todos tienen que hacer una pirueta, entonces hay algo que no funciona y por lo general es que el Estado no maneja las tarifas. Al revés, esta libertad para el tarifazo que tiene el gobierno hace que de pronto aumente la luz, aumenta el gas, aumenta el agua, aumenta la electricidad, pero resulta que los salarios no van, van por la escalera y los aumentos por el ascensor. Entonces llega un momento que la sociedad no tributa y la parte impositiva se empieza a resentir. La AFIP recaudó un 8% menos del tributo fiscal, es decir, pagó menos gente. Eso significa que no están en condiciones, o los que tenían una empresa ya no la tienen, o lo que fuere, pero estamos cerca de un 10% de contribuciones inferiores a las que se necesitan o a las que tiene previsto la DGI para recaudar. Esto es que no está cerrando el proyecto económico y entonces no se tributa el impuesto adecuado y no se recauda adecuadamente. Ahora, dentro de ese presupuesto estaba la coparticipación a las provincias. Milei la borró de un plomazo, no le dio nada a las provincias y no se sabe qué hizo con el dinero. No se sabe dónde está. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El teléfono de la radio está abierto para que llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Renzi, habla Daniel de Mercedes. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego, ¿tenés música? Buen día, Renzi. Hay que recordar con los tangos que hicieron nuestros grandes poetas esta situación que la venimos arrastrando desde antaño hasta que apareció el general Perón y después de Perón nos llevaron a lo mismo. El compañero Alberto Gómez, al que Gardel lo bautizó el potro de Lanús, fue un gran peronista y un gran cantor de tangos y también compositor. Y en conjunción con el querido Discépolo, llevaron al disco un tema que no es Cambalache, pero podríamos decir que es la segunda parte. Alberto Gómez, de Discépolo, ¡qué zapa, señor! La tierra está maldita y el amor con gripe en cama. La gente en guerra grita, huye, mata, rompe y brama. Al hombre lo ha mareado el humo al incendiar, y ahora entreverao y no sabe dónde va. Voltea lo que ve por gusto de voltear, pero sin convicción ni fe. ¡Qué zapa, señor! ¡Que todo es demencia! Los chicos ya nacen por correspondencia y asoman del sobre sabiendo afanar. Los reyes temblando remueven el mazo buscando un yovaca para disparar. Y en medio del caos que horroriza y espanta, la paz está en llanta y el peso ha bajado. Hoy todo Dios se queja, y es que el hombre anda sin cueva. Volteó la casa vieja antes de construir la nueva. Creyó que era cuestión de alzarse y nada más. Romper lo consagrado, matar lo que adoró. No vio que a su pesar no estaba preparado, y él solo se enredó al saltar. ¡Qué zapa, señor! Que ya no hay borbones. Las minas se han puesto peor que los varones y embrollan al hombre que tira boleado. Lo ven errar tejos a un dedo del sapo y en vez de ayudarlo lo dejan colgado. Ya nadie comprende si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlos para mejorar. La tierra está maldita y el amor con gripe en cama. La gente en guerra grita, bulle, mata, rompe y brama. Al hombre lo ha mareado el humo al incendiar, y ahora entreverao, no sabe dónde va. Voltea lo que ve por gusto de voltear, pero sin convicción ni fe. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En Caracas bajaron la bandera brasilera que estaba en la Embajada Argentina y volvió a izarse el pabellón nacional. Cuando le dieron la orden de expulsar a todos los diplomáticos argentinos y le dio 48 horas de plazo Venezuela para que se fueran, Brasil se hizo cargo de la Embajada Argentina y de la representación diplomática del país. Pero ahora ya vuelve la bandera argentina al edificio de la embajada en Caracas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Unión Europea no le reconoce el triunfo a Maduro y dice que no se puede reconocer las elecciones venezolanas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Cristina habló el otro día y pidió que se muestre las actas de las elecciones de Venezuela, y le contestan desde Venezuela que Cristina está traicionando el mandato de Perón. Bueno, lo único que hizo fue pedir que le mostraran, como está pidiendo todo el mundo, las actas de las elecciones. Ahora, ¿corresponde que los países le pidan a un país soberano que muestre su elección? ¿Alguien se le ocurrió pedirle a Estados Unidos o que nos pidan a nosotros la planilla a ver cómo se votó? No pasa eso. Entonces, a veces hay que tener cuidado porque se puede tomar partido simpáticamente, entre comillas, para quedar bien, decir, bueno, que muestren las actas, pero muy privativo del país. Las actas las tienen que mostrar dentro del país, no para afuera. Bueno, le contestó Maduro a Cristina, que dice que está traicionando a Perón. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. El sistema de Milei cierra con represión y además con información para saber cómo se mueve todo el mundo alrededor de las medidas que él sabe están haciendo naufragar a la economía, y entonces la preocupación se extiende por averiguar, por anticiparse a lo que puede pasar en la sociedad. Para esto, la CIDE tiene un presupuesto abultado como hacía mucho tiempo que no lo tenía. El responsable máximo, que es Alejandro Colombo, se encontró con uno de los presupuestos más grandes de la inteligencia en los últimos gobiernos democráticos. Todos se preguntaron, peronistas y radicales que piden investigaciones en el Parlamento, ¿por qué tanto dinero para la Secretaría? Bueno, el presupuesto es informar todo lo que se pueda, conseguir toda la información que haga falta, pero también, como son gastos reservados y nadie tiene que rendir cuenta, es una de las cajas que habitualmente usan los poderes ejecutivos para otros menesteres, por ejemplo, comprar voluntades de algún voto que se precisa en el Parlamento. Pero yendo concretamente a los espías, el reconocido hombre de la Secretaría de la calle 25 de Mayo, Jaime Estiuso, dejó prácticamente una línea marcada dentro del grupo de espías. Y allí se puede decir que aparece entonces el actual titular, que es Colombo, que fue un hombre vinculado en su momento a Jaime Estiuso. Alejandro Colombo, el máximo responsable de la inteligencia, del servicio de inteligencia del país, tiene uno de los presupuestos más abultados que se hayan conocido en tiempos de la democracia. Pero además de esto, también es importante destacar que hay alguien como el titular de la Agencia de Seguridad Nacional, que es Pablo Cecatti, un integrante de la Policía Federal Argentina, en cuyo prontuario hay un dato que no es menor, y estamos hablando de una persona que participó del espionaje de los familiares de las 44 víctimas del submarino San Juan en épocas de Mauricio Macri, entre otras cosas que por allí se pueden buscar. Bueno, lo cierto es que el 5 y el 8, como se conocen en la jerga de los espías al 1 y al 2 del espionaje, tienen un presupuesto como hacía mucho tiempo que no existía en la Argentina, para poder conseguir todo lo que el gobierno de Milei está precisando, que es tener una caja de gastos reservados para echar mano, no solamente para el espionaje, sino también para comprar voluntades. En esta línea, es interesante destacar que todo lo que han hecho está vinculado también a la Secretaría de Seguridad Nacional, donde aparece Pablo Cecatti, un ex integrante de la Policía Federal, y también es interesante marcar que todo esto se va efectuando con uno de los presupuestos más elevados para los espías en épocas de democracia. Y entonces preguntaron los diputados de la oposición, de un sector y de otro, y allí también los radicales quisieron que se le explicara por qué tanto dinero, pero por supuesto la explicación del Poder Ejecutivo no llegó y simplemente respondieron por cuestiones de seguridad nacional. Ahora bien, ¿por qué hace falta tener un presupuesto abultado? Porque es un lugar habitual donde, como son gastos reservados, es decir, que no se rinden cuenta, se dispone de una tremenda holgura para el gasto y muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, los presidentes lo utilizan para las cosas que no pueden hacer que queden claras o que queden asentadas con el presupuesto económico, sino que tienen que ser absolutamente reservadas. Y eso es, repito, la compra de voluntades, el conseguir votos en el Parlamento. Muchas de esas cosas pasan por los gastos reservados. Y los gastos reservados, entonces, son una parte importante para que el presidente de la República y el jefe de gabinete se muevan a su merced y con su necesidad, llamando simplemente al 5 o al 8, como se los conoce al 1 y al 2, y allí, a partir de ese momento, entonces, disponer de dinero que no tienen que rendir cuenta para cualquiera de las cosas que se pretendan hacer y que no figure el gasto porque está dentro de lo reservado de la Secretaría de Inteligencia. Bueno, dicho esto, a mayor espionaje, mayor información, a mayor información, mayor previsibilidad para todos los que están rechazando el proyecto económico y político del cachivache. Y entonces aquí es donde abunda la información, la investigación y la sospecha para poder después que llegue a Patricia Burri, Luro Pueyrredón, para que la vieja Carolina Serrano pueda investigar entonces a gusto y placer y vaya a decir hay que salir a buscar y a detener a fulano o a sultano, porque yo ya tengo la ficha de la CIDE acerca de la actividad política. Es decir, están haciendo lo que no permite la ley, que es lo que toda la vida hizo la CIDE y estaba prohibido, el espionaje local, el espionaje entre argentinos, el escuchar a periodistas, el escuchar a políticos, el escuchar a miembros del propio gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es inevitable. Lo vieron haciendo desde siempre, y hay una escuela, la de Jaime Estiuso, de la cual Colombo, el actual titular de la Secretaría, suscribe y tuvo ya experiencia en la época del mencionado espía. En este panorama de decime quién sos, dónde estás, a dónde vas, en esto de averiguar todo el tiempo sobre los que son protagonistas de un turno político, se hace una información que se le suministra diariamente al presidente de la República, que todos los días cuando llega a su despacho tiene allí la síntesis de lo que debe saber, de lo que es reservado y de lo que es público o está publicado, pero que merece ser resaltado para cualquier actividad que quiera hacer el máximo empleado público del país. Los espías en la Argentina tienen también su propia escuela y su propia línea. Y los destiusos no son menos, ni son pocos, sino que es toda una línea que se desarrolló dentro de la Secretaría de Inteligencia y que sigue estando vigente, y que por eso se dice que Colombo, el actual responsable, es un hombre de esa línea. Ahora, todo esto viene a cuento por el presupuesto, enorme presupuesto, de un presidente que dice no hay plata, de un presidente que posterga los anuncios para mejorar el salario de los jubilados y pensionados, pero que le sobra dinero para hacer viajes al exterior y le sobra dinero para el espionaje. Esto es, la plata no está ¿para quién? Para la casta, porque hemos descubierto que la casta es el resto de la población argentina, y que aquello que él decía como una frase inquietante y preocupante que iba a investigar a la casta terminó siendo el propio pueblo al que él tiene que servir y el que en realidad se está sirviendo. Al punto tal que se está sirviendo que no sabemos lo que lleva gastado, la última vez que se investigó superaba los 21 millones de dólares, los viajes al exterior sin ningún rendimiento para el Estado argentino, y poniéndolo como viaje de Estado cuando en realidad en el 90% de los viajes fueron exclusivamente gustos personales y búsquedas políticas que está prohibido por la propia ley, pero que ningún parlamentario de la oposición pidió explicaciones. Ahora están pidiendo explicaciones por el monto, por el presupuesto de la CIDE, pero no pidieron nunca explicaciones cómo la gastó el presidente de la Nación. Sea como fuere, en la Argentina de hoy, donde la represión se puso de manifiesto ante la mínima protesta de militantes en la calle a los que acusaron de terroristas, la investigación simultánea, el escuchar lo que opinan los que no coinciden con el gobierno, no es ninguna novedad ni es nada nuevo, sino que es una gimnasia que está prohibida por la Constitución, pero que históricamente se hace desde la Secretaría de la calle 25 de Mayo. Dicho esto, pasamos entonces, ¿por qué hay un presupuesto tan grande? Porque son gastos reservados. Y porque de allí se pueden producir después algunos gastos, como por ejemplo, pedir una partida cuando la hermanita va a viajar acompañando al presidente, porque no hay que rendir cuenta, porque no figura en ningún lado, y porque entonces puede ir con la cartera, con los dólares necesarios o imprescindibles para gastos personales. Y nadie le va a decir nada porque pertenece a la partida de gastos personales que el presidente puede echar mano en la propia Secretaría de Inteligencia. Bueno, estos son detalles de una administración que se preocupa por la represión, se preocupa por la investigación, pero no se preocupa por resolver el tema económico, y el país va a explotar económicamente porque no le cierra nada de lo que está haciendo y anunciando el endeudador ministro de Economía, que ya en época de Macri nos dejó en 17 mil millones de dólares colgado, y que ahora vamos camino a lo mismo, pero la diferencia es que como ya no le creen al Toto Caputo a nivel mundial, no hay quien le preste nada. Fracasó recientemente cuando anduvo buscando en los entes internacionales, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni ninguna entidad de crédito le quiso suministrar nada. Claro, si se hubiera quedado en los BRI, que era donde estaba Argentina anotando, a lo mejor hubiera tenido solución. Si no se hubiera peleado con los chinos, a lo mejor el SWAT le hubiera permitido expandirse algo más. Pero como todo es un capricho del principal empleado público que ve comunista por todas partes y que para él los que no son liberales son comunistas, bueno, para ese señor o para quien hoy ejerce ese cargo, las consecuencias son que no cierra nada, que nadie le responde y que en el mundo al que él suscribe también le dieron la espalda, porque nadie le da un crédito a la Argentina, porque es un país desconfiado por parte de la timba mundial, porque hay un timbero que los clavó en 17 mil millones de dólares en la época de Macri como ministro de Economía, el Toto Caputo, que era una cosa que iba a levantar y a refinanciar en algún momento, y ninguna de las dos cosas hizo cuando se fue y le dejó el muerto, que le volvió a repercutir a él porque no se imaginaba nunca que iba a volver al Estado público y menos a manejar la economía de la Argentina. Estamos como estamos, porque somos como somos, es una verdad de perogullo, pero esto es cierto. El economista o el que se la da de economista como Milei, resulta que a la hora de hacer las cuentas, lo único que le importa es la planilla Excel para que le cierre, resulta que lo único que le importa es la inflación, pero no hay manera de que pueda explicar ni justificar el endeudamiento aumentado en 75 mil millones de dólares de la deuda externa en un país que está virtualmente parado y donde no coparticipó las provincias, paró la obra pública, no hizo ninguna inversión a favor de la universidad pública, le cortó los víveres a todo el mundo y nadie sabe por qué ni de qué se trata. Bueno, para los gastos chicos tiene a la hermana que cuando necesita viajar llama a la Secretaría de Estado para que de la partida reservada le guarden algo, porque ella necesita comprarse algunas cosas en los viajes que hace. Bienvenido al país de los hermanitos Milei. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 36 minutos pasaron después de las 8, tenemos esperando informes internacionales y también oyentes en el teléfono. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Renzi, habla Daniel de Mercedes. ¿En serio piensan que haciendo una marchita un muñeco de plástico llamado Cayetano, con eso va a aparecer el trabajo en forma mágica? Gobernar es crear trabajo. Y este gobierno gobierna para que no haya trabajo. Aparte, estudien un poquito la biografía de Cayetano, era banquero, ¿eh? Lo opuesto al trabajo. Chao, sigo escuchando. Buen día, de Renzi. Y bueno, usted dice que el 54,8% de pobres más los desocupados. Y sí, es verdad. Bueno, pero eso es de un lado del mostrador. Pero usted está diciendo también que en un país ultra rico estamos pobres y desocupados. Pero, ¿de quién es la riqueza del país entonces? ¿Cuántos ricos hay en el país? Y bueno, hay que ver esos 4 o 5 vivos que tienen todo el poder económico, político, social y toda la riqueza junta también. Se da cuenta, no es el pueblo. Es que este gobierno está concentrando cada vez más la riqueza. Y ese es el problema que hay. Pasa que acá tendría que haber un paro general por tiempo indeterminado y listo. Si el país ya está parado. ¿Qué espera el triunviro ese de la CGT? Que no sirve para un carajo esa gente. Ahí hay que ir, no a San Cayetano. Hay que ir a sopar y romperles todo. Bueno, viva Perón, carajo. Buen día, señor de Renzi. Habla Fernando de Merlo. Mire, señor. Nada, escucho a la gente y verdaderamente me da pena, me da mucha pena y tristeza, porque dicen que se vayan todos, que se vayan todos, y ¿quién sube? ¿Qué representante tenemos, qué caudillo tenemos para seguir el pueblo que sea honesto, sincero? Tiene que venir de abajo, del barro. Recordemos a Evita. Recordemos cómo era con los pobres. ¿Qué es lo que nos pasa? Que se vayan todos. ¿Y quién sube? ¿Quién? Muéstrenos usted que es peronista y díganos verdaderamente quién es el que puede representar a Perón. No tenemos. Son todos traidores. ¿Usted piensa que Massa iba a ser la salvación? ¡Mentira! Todos fueron a rendirle pleitesía a Estados Unidos. Entonces, ¿a quién tenemos? Tenemos lo que votamos. Cuando empezó la democracia dijeron que no estábamos preparados para una democracia. Y eso estamos. Y ahora les doy la razón. Muchas gracias. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos Castelar. Yo voy a ir a la marcha del 7... y me gustaría preguntarle a los movimientos sociales, especialmente a los que trabajan en la Villa 31, ¿para qué vienen si ellos votaron a Milei en todo su conjunto? Y la señora Cristina se olvidó en su mensaje en México de decirnos por qué puso a dedo a Alberto Fernández, siendo que había sido candidato con Domingo Cavallo en la legislativa del 97. Punto. Siempre estamos cayendo entre comunismo y capitalismo. ¿Y qué razón tenía nuestro general Perón, que que el capitalismo y el comunismo en un punto se unen. Está a la vista. Estados Unidos restituyó al dictador Maduro en su cargo. Ahí tienen ustedes la muestra de los comunistas que siempre están de acuerdo con los capitalistas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 41 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay un informe internacional esperando. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Bueno, esta tarde a las 15 en la CGT va a haber una conferencia de prensa conjunta de la CGT, la UTEP y el Organismo de Derechos Humanos, todos unidos en torno al espíritu de bondad de San Cayetano, para referirse a cómo van a planificar el acto unificado en Plaza de Mayo con la denuncia del hambre en primer plano, con la consigna pan, paz, tierra, techo y trabajo. Van a movilizar este miércoles a Plaza de Mayo y la tradicional marcha de Liniers va a ser muy reducida para evitar el circo de la represión que seguramente va a montar la dueña de las tropas invasoras, Patricia Bullrich. Habrá puntos de recepción de alimentos y la conferencia de prensa de hoy va a ser para explicar cómo va a ser el acto. También va a haber desde el mediodía, el día miércoles, un comedor montado en la Plaza de Mayo para darle de comer a gente en situación de calle. Como parte de la consigna, se muestran las banderas de lucha y la consigna paz, pan, tierra, techo y trabajo embloca a todos los convocantes, y sin embargo el problema principal que atravesamos hoy es el alimentario en la mayor parte de la población, que no llega a cubrir la canasta básica familiar. Es hora de que una marcha multitudinaria de que homenajee en este caso a San Cayetano en la Plaza de Mayo muestre el potencial y el eslogan de los trabajadores y el pueblo de paz, pan, tierra, techo y trabajo resuene como un derecho inalienable, y que el gobierno libertario que ha arrastrado por el barro de la injusticia a todos los trabajadores en homenaje a la vieja oligarquía, el pueblo le diga basta. El pueblo no es la casta. Que San Cayetano ilumine nuestra muerte, y nuestros corazones para encontrar el camino de la justicia y la paz, aunque sea necesario la lucha y el enfrentamiento para conseguirlo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 46 minutos pasaron de las 8 de la mañana y hoy es un día puntualmente importante, por lo que decía Diego, de la conferencia de prensa, donde se va a anunciar todos los que van a participar de esta convocatoria que coincide con San Cayetano, pero que va a ser en Plaza de Mayo y no en la iglesia de Liniers. Lo real y lo cierto del momento que se está viviendo es que ya no hay mucho más que discutir entre los distintos representantes sociales. Todos coinciden que esto va, en la medida del gobierno, en contra del pueblo, que la política de Caputo asfixia y no permite el crecimiento, que la desocupación avanza, que este gobierno echó gente del Estado, pero también las empresas privadas, y por lo tanto la desocupación aumentó en un país donde tenemos gran parte de la población en situación crítica, pasando hambre en el país de la comida. Por lo tanto, es menester que los que están llamando y convocando esta marcha entiendan, porque algunos oyentes llamó también y dijeron para qué sirve la marcha, bueno, entiendan que la marcha tiene que ser el lanzamiento de otras cosas para modificar la realidad. No puede quedar solamente en una protesta de la marcha, porque la sociedad está aguardando que se inicie lo que es la rectificación de las medidas que se están tomando, o si no, el llamado directamente al no cumplimiento, porque no se puede afrontar ni las tarifas que vienen en agosto, ni los aumentos de la electricidad, del agua, del gas, de los impuestos, con un salario que está congelado. Entonces, estamos frente a un problema muy grave, porque falta solamente que se inicie la reacción frente a esta medida. Y después, seguramente, la amplitud del apoyo que tendrá una protesta puede torcer el rumbo a algunas ideas que tiene el gobierno. Porque si esto no pasa, como la economía no le cierra y van a hacer agua, porque ahora vienen los compromisos internacionales para pagar y no tienen el dinero para hacerlo, la situación se va a complicar mucho más. Por lo tanto, si ellos no leen la realidad se lo va a llevar puesto. Y me parece que esta situación es la que se pone en marcha con el Día del Santo del Trabajo, a donde los que tienen fe le van a pedir, y los que no tienen fe también van a la iglesia a hacer su testimonio de protesta. Bueno, ahora se va a cambiar la iglesia por Plaza de Mayo, para la protesta que sea en Plaza de Mayo, y esperemos ver cómo se comporta también la represión de Patricia Bullrich, porque no sea cosa que pretenda que la gente ande por la vereda y no por la calle. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Hoy cumple 79 años el querido amigo y compañero, el escritor y guionista Juan Sasturain. Nació el 5 de agosto de 1945 en Adolfo González Chávez, provincia de Buenos Aires, periodista, guionista de historietas, escritor y conductor de programas culturales en la TV. Quiso ser futbolista y tuvo contacto con el ambiente del fútbol y se probó en varios clubes, pero terminó recibiéndose en letras y docente de literatura, y se inclinó por el periodismo. Trabajó en Página 12 y fue jefe de redacción en las revistas Humor y Superhumor. Después escribió los textos de historietas con el dibujante Alberto Breccia y finalmente recaló en la televisión en el canal Encuentro con un programa donde hablaba y contaba la historia de las bibliotecas y de las historietas, con el título de Disparos en la biblioteca. Era un programa sobre el policial argentino y los sábados a las 20:30 se emitía por la TV pública. Muy felices 79 años, querido Juan Sasturain. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hoy es el día de la Dirección Nacional del Antártico. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En 1819 moría el general Antonio González Balcarce, que estaba prisionero de los ingleses. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Balcarce encuentra la muerte defendiendo a Montevideo en la lucha de defensa de la capital uruguaya contra los ingleses. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1895 moría Engels, el filósofo y sociólogo alemán. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Era 1914 y estaba en curso la Primera Guerra Mundial y nuestro país declara su neutralidad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. En 1994, nosotros, los argentinos, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmaban los acuerdos para darle forma y lanzamiento al Mercosur. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. No sé si hay llamado. Si hay llamado, lo ponemos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Bueno, no hay llamado, Diego. Bueno, ayer no estuvimos en el aire, así que con un día de atraso le decimos feliz día a todos los panaderos argentinos. Estos hombres y mujeres que hacen el pan nuestro de cada día, que en la actualidad no, por el precio no lo podemos llevar a la mesa familiar. Nació el 4 de agosto de 1957, la primera agrupación que se conoció como el primer sindicato de obreros panaderos, ese 4 de agosto de 1887, y fue ideado por Enrique Malatesta, un famoso anarquista que pasaba sus días en Buenos Aires, y en esa época creó el sindicato de los panaderos. Recién en 1957 fue reconocido el 4 de agosto como el Día Nacional del Panadero por el Congreso Nacional Argentino. Muy feliz día a todos los trabajadores de ese arte que es hacer el pan nuestro de cada día. Bueno, de hecho, el anarquismo le puso nombres despectivos a las facturas, por ejemplo. Suspiro de monja, vigilante, es decir, nombres que tenían que ver con su manera de pensar, ¿no? Bola de fraile, todo ese tipo de disquisiciones y nombres y apelativos a la factura que fabrican los panaderos, tenía que ver con lo que decía Diego recién, creado por anarquistas. Bueno, nos tenemos que ir, Diego, nos quedan 4 minutos. No hay un tema cortito, ¿no? No hay. Puse la música justa hoy, pero le quiero decir feliz cumpleaños a una querida amiga que nació en 1944, no digo la edad porque queda feo, que es la querida actriz y talentosa guionista, humorista y escritora, la querida Gabriela Acher, que la conocimos en Buenos Aires por primera vez cuando vino con el equipo de los cómicos uruguayos con el programa de Tele Cataplum a la televisión argentina. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Nos tenemos que ir. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos regresando por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cada vez que se enciende el receptor, que ustedes prenden la radio, como se dice vulgarmente, se multiplica la posibilidad de que las voces de todos, de los oyentes cuando se expresan, las nuestras y demás, estén funcionando y circulando. Y eso significa una tremenda gimnasia en este ida y vuelta que hacemos en el programa entre ustedes que nos escuchan, pero también pueden opinar, y nosotros que tenemos la obligación de cubrir 3 horas con informaciones para que sea deleite de una inmensa legión de oyentes que nos sorprende cuando del interior de la República y del exterior nos hacen llegar los lugares donde nos están escuchando. Así que a todos, los que están en Buenos Aires, los que están fuera de Buenos Aires, los que están en el resto de la Argentina o en cualquier parte del mundo, el saludo y gracias por su sintonía. Nosotros vivimos de la sintonía de ustedes y ustedes pueden quedarse más tiempo o menos tiempo según lo que nosotros logremos hacer para entretenerlos, deleitarlos e informarlos, que son las 3 condiciones de la radio: deleitar, informar y entretener. Bueno, de eso se trata este programa de ayer y hoy. Mañana los esperamos a las 6 de la mañana. Chao, hasta mañana.